También que a la llegada al penal, bueno, después de todos estos golpes y vejaciones, algo que me quedó muy marcado era la falta de atención médica, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo Cuando fue? llegamos al penal, nos pidieron declarar, ¿no? Nos pasan a un cuarto donde por el gas, por los golpes, pues no podíamos ver, pero las mujeres nos tenían de un lado, a los hombres nos tenían de otro. De repente nos empiezan a sacar así como en grupitos al médico, ¿no? No recuerdo si primero fue a la clínica. Sí, primero fue a la clínica, ¿no? A mi papá yo no lo encontraba porque como él llegó, creo, inconsciente o muy descalabrado. Bueno, el chiste es de que a los más golpeados se los llevaron inmediatamente a la clínica, ¿no? Jorge Salinas, mi papá, otros compañeros, don Arnulfo, ellos inmediatamente fueron llevados a la clínica. Entonces, pues yo estaba preocupada porque no veía a mi padre y como en el traslado pensábamos de que había habido desaparecidos y todo esto, pues estaba yo muy preocupada. Ya después, cuando nos pasan a la clínica, a las mujeres, pues ya fuimos pasando por bloques y pues lo primero que declaramos como mujeres era de que nos habían violado, ¿no? Y que necesitábamos ese tipo de atención. Entonces, sí, nos desnudaron nuevamente dentro de los cuartos de la clínica. Nos desnudaron, se nos quedaron viendo, medio apuntaron los moretones más visibles. Nos dieron una pastilla de paracetamol a cada una, así fuera descalabrado, así fuera, íbamos con hemorragias internas, ¿no? O sea, lo que fuera, todas tuvimos nuestro paracetamol y dentro de las declaraciones que nosotros habíamos querido, o sea, decíamos que nos habían violado y todo, ellos nada más decían que sufríamos lesiones, ¿no? Por la misma detención. Cuando salimos de la clínica nos pasan a otro salón, el de usos múltiples, y en ese salón había unos tipejos con unas máquinas de escribir. Y nos pedían que declaráramos. Entonces, nosotros, al querer declarar todo lo que nos habían hecho durante el camino, no, no, no, no, nosotros no pedimos que declaren eso, nosotros queremos que declaren por qué estaban en Atenco, qué estaban haciendo en Atenco, ¿no? Nosotros no, es que nosotros lo que queremos declarar es de que nos golpearon, nos violaron, nos venimos descalabrados, no sabemos si hay desaparecidos. O sea, nosotros queríamos denunciar lo que había hecho la policía con nosotros y ellos, no, no, no. Ustedes si no van a declarar lo que estaban haciendo en Atenco, entonces no van a declarar nada. Entonces, pues todos nos negamos a declarar, ¿no? Lo que ellos querían que nosotros declaráramos. Entonces, pues nuevamente ante esta negativa y que nos pusimos ya habíamos tomado esta determinación y no había forma de que la pudieran cambiar, entonces nuevamente nos pasan al salón de donde se reciben las visitas, ¿no? Entonces ya llegó un grupo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y empieza a tomar declaraciones, ¿no? Posteriormente de estas declaraciones, que no sabemos qué hicieron con esto, ¿no? Nos llevan ya con la población, ¿no? A las mujeres nos meten a un cuarto, que es el cuarto donde servía de área de psicología, área de trabajo social, área de medicina, o sea, a este cuarto que toda la población femenina en la cárcel utiliza para estas actividades. Ahí nos meten a las 47 mujeres, a las que ya habían detenido el 3 de mayo, ya estaban ahí. Luego nos llevan a nosotras, las compañeras pues nos reciben, pero pues todas, todas, ¿no? Bueno, había una, pero siempre creímos de que ella era oreja. Había una que no había recibido ni un solo golpe, ¿no? Y luego, luego, ya cuando dijimos esa oreja, inmediatamente salió de la cárcel, saber cómo, ¿no? Entonces eso confirmó que sí era oreja, ¿no? Y todas las demás, íbamos todas golpeadas, o sea, éramos 47 mujeres que no podíamos tocarnos unas con las otras porque estábamos completamente lastimadas de nuestro cuerpo, ¿no? Y el espacio era tan pequeño de que todas podíamos estar sentadas en el piso, pero sin tocar a la otra, ¿no? Porque si nos tocábamos, pues era muy doloroso, ¿no? La población, al ver la situación en la que habíamos llegado, pues inmediatamente nos brindó todo el apoyo, ¿no? En cuanto nos vieron, cuando nos estábamos bañando, nos llevaron desodorantes, nos llevaron shampoo, nos llevaron jabón, nos llevaron ropa que ellas ya no utilizaban. Recibimos el apoyo muy grande de parte de las compañeras presas sociales del penal, ¿no? ¿Qué te dejó estar ahí 2 años presa? 2 años de tu vida, ¿qué es lo que te dejó? Híjole, han pasado un montón de cosas por mi cabeza, ¿no? En primera, el shock de ver lo que era capaz el Estado represor de hacer, ¿no? O sea, el shock de sentirme tan odiada cuando en su vida me habían visto, ¿no? O sea, los policías me... O sea, mi sentimiento, o sea, yo sé que no soy la única, ¿no? Pero mi sentimiento era, ¿cómo es posible de que me odien tanto si en su vida me habían visto, ¿no? Pero me odiaban, o sea, toda esa frustración que tienen como explotados, como lo que realmente son los policías, porque finalmente ellos también son reprimidos. O sea, toda esa frustración la vuelcan sobre el pueblo, ¿no? Entonces ese shock de que nuestros cuerpos no les importa nada, de que el otro ser humano no les importa nada, al contrario, quieren deshacerlo, desarmarlo, quitarle todo, o sea, eso me dejó impactada, ¿no? Así fue como el primer shock tan grande que tuve, ¿no? Pero por el otro lado, el estar segura de que, o sea, el error no estuvo en nosotros, ¿no? Nosotros estábamos defendiendo y estamos defendiendo algo que en lo que creemos, ¿no? Y que malo lo que ellos están haciendo, pero no es malo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? El defendernos, el vernos como compañeros, ¿no? Y así, así, ¿no? Así ha sido todo el proceso en el cual yo me encuentro entre algo que veo muy positivo y algo que veo muy negativo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es de que si yo tuviera que poner en una balanza las cosas positivas y las cosas negativas que me dejó esta experiencia, ¿no? Gana lo positivo porque después de tanto odio, después de tanta humillación, después de tanto dolor físico, psicológico, después de todo eso, viene el gran amor que como banda tenemos, ¿no? O sea, el escucharlos a los que estaban en el plantón, ¿no? O los que desde un principio fueron a estar con nosotros en nuestro encierro, pero para pedir nuestra libertad. O sea, ese fue como olvídate del odio, ¿no? Así fue como una caricia de olvídate del odio y date cuenta de esto, ¿no? De este amor, ¿no? El que de repente nos enteráramos de la banda de que en otros países, ¿no? En Viena nos llegaban imágenes de varios lugares del mundo donde su atención estaba volcada hacia lo que había ocurrido en Atenco y pedía que se hiciera justicia desde un principio, ¿no? O sea, ni siquiera sabían bien cómo había estado las cosas, pero ahí estaba la banda con nosotros, ¿no? El apoyo de las compañeras presas sociales que nos recibieron y Nosotros, en cuanto nos metieron a la cárcel, empezamos una huelga de hambre. Entonces, las compañeras bien preocupadas porque no comíamos, ¿no? Y nos hacían gelatinas y casi, casi como mamás así de, ándale, come tantito. Y nosotras, no, y ya les explicábamos qué significaba para nosotras la huelga, ¿no? Entonces, pero ellas estaban muy preocupadas por nuestra salud, ¿no? Entonces, y nos procuraban, nos daban ropa, o sea, estaban preocupadas realmente por cuál era la situación en la que nosotros estábamos llegando a ese lugar, ¿no? Y entonces nos hacían que les platicáramos el por qué, ¿no? Y luego ellas nos platicaban el por qué ellas estaban presas y cómo las habían tratado también en el momento de la detención, ¿no? Porque esta violencia hacia la mujer, pues no es exclusiva de los movimientos sociales, ¿no? Es parte de todo un sistema patriarcal en el que vivimos. Y así ha sido el proceso, ¿no? O sea, Atenco fue un gran golpe en contra de la otra campaña, en contra del Frente de Pueblos, en contra de la lucha social, en contra de la protesta, en contra de la resistencia, pero también fue como algo que, como, ay, no sé cómo explicarlo, como algo que nos dolió a todos a tal medida de que lo hemos podido llevar adelante, ¿no? O sea, no nos venció. Cada uno, o sea, la intención de la otra campaña siempre ha sido que nos logremos organizar, ¿no? Pero también ha sido bien clara en que cada quien a su modo y a su forma, ¿no? Y a sus tiempos y a sus posibilidades y todo. Y así ha sido el proceso para resistir lo que ocurrió en Atenco, ¿no? Cada quien, cada colectivo, cada individuo, cada preso, cada familiar, de un modo diferente hemos ido, ¿no? Avanzando en este proceso para no dejarnos caer, ¿no? Porque la represión sí no es un trago amargo que se pasa con un trago de agua, ¿no? Es algo que te destruye si no lo sabes, o sea, si no están los elementos necesarios para poder reponerte, ¿no? Y la represión que nosotros sufrimos, si bien algunos lo sufrimos directamente en nuestros cuerpos, pero fue un golpe que nos dieron en contra de nosotros como colectivos, ¿no? Y creo que nosotros como colectivos hemos podido llevar a cabo este proceso de curación que a 6 años seguimos todavía curándonos poco a poco, todavía nos duele, ¿no? Yo creo que ayer que vi a mucha banda en la presentación del libro en el PRO, pues todavía me encontraba mucha banda y yo sé y se siente, ¿no? Que todavía nos duele, todavía nos, pero que también no hemos dejado de resistir, ¿no? De recordar, de denunciar a los responsables. Entonces, eso ha sido como la experiencia, ¿no? O sea, sí, el gobierno no va a cesar de reprimirnos, ¿no? No lo ha hecho. La denuncia no es para que no vuelva a ocurrir un Atenco, porque un Atenco ya ocurrió en Oaxaca, ha ocurrido en muchos lugares, en Chiapas, ha ocurrido con gobiernos del PRD, con gobiernos del PRI, con gobiernos del PAN. O sea, la represión es una estrategia que el Estado lo tiene estructurado, es un sistema que ellos utilizan para controlar, para dominarnos, ¿no? Pero que nosotros hemos también sabido resistir, ¿no? Y yo sé que va a llegar el momento en el que vamos a lograr destruir su sistema represivo, ¿no? Y eso va a ser a base de nuestro trabajo, pero que lo vamos a hacer, ¿no?